Miro en la distancia, veo una niña que es mujer. Busco tu mirada, presintiendo miedos en tu ser. Noto tu presencia que me llena el corazón. Busco mi respuesta, sí. Temor, calma que no llega.